Entramos en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana y en la jornada de este jueves 10 de octubre, un día en el que se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental. Y es precisamente por ese motivo por el que la Asociación de Familiares y Personas con Enfermedad Mental de la Sierra de Cádiz va a llevar a cabo un acto en el centro de la Avenida España. Será pues prácticamente dentro de una hora, a las 11:30 está programado. Y se va a acoger además también a ese lema, Conecta con la Vida, al que está dedicada la temática de este Día Mundial de la Salud Mental, destinada o dedicada a la prevención del suicidio. Nosotros vamos a hablar de este asunto, del acto organizado para hoy por parte del colectivo local y también de cómo funciona en la actualidad con una de sus monitoras, con María Carretero, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico y a quien pasamos a saludar. María Carretero, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues como decíamos, hoy es el Día Mundial de la Salud Mental y desde AFEMEN, Sierra de Cádiz, desde AFEMEN en Ubrique, os queréis sumar a los distintos actos que se están llevando a cabo pues prácticamente en todo el mundo, ¿no? Y todos ellos pues unidos a esa temática, la prevención del suicidio, en el caso de nuestro país, con ese lema, Conecta con la Vida, ¿no? Sí, bueno, AFEMEN es la Asociación de Familiares y Personas con Enfermedad Mental. Hace 4 años que estamos realizando estos proyectos en nuestra localidad y es un proyecto que se fundó a través de la Delegación Municipal con el Ayuntamiento de Ubrique y trabajamos a nivel provincial y en coordinación tanto con la Federación Andaluza como con los profesionales de salud mental de las unidades tanto de los hospitales como centros de salud. Por ello, nuestra asociación va dirigido principalmente a la recuperación. Intentamos evitar el aislamiento y, sobre todo, pues promover la inclusión social del colectivo. También sirve un poco a modo de respiro familiar para aquellos familiares que se encuentran un poco sobrecargados. Y es a través de estas mesas informativas pues queremos realizarlo en especial varias veces al año y en este día pues a través del Día Mundial de la Salud Mental. Uh-huh. El lema principalmente pues conecta con la vida porque creemos que el suicidio este año está siendo una alta tasa de mortalidad y es a través de esto pues queremos prevenirlo. Uh-huh. Y que se puede detectar esta conducta suicida y también se puede predecir, por eso creemos que es importante llegar al mayor número de personas y a través con estas mesas informativas pues podemos llegar al mayor número de personas. Uh-huh. Bueno, pues cuéntanos exactamente en qué va a consistir ese acto que vais a organizar desde AFEMEN en nuestra localidad para conmemorar ese Día Mundial de la Salud y que va a tener lugar dentro tan solo de una hora prácticamente, ¿no? Sí, pues con la mesa informativa tendremos una recogida de firmas principalmente para apoyar la causa tanto del Día Mundial de la Salud Mental como por este lema sobre el suicidio. También tendremos una exposición, bueno, la venta de algunos materiales que nuestros usuarios han ido trabajando durante el año y así pues también contribuir a un beneficio de la asociación. Decías antes que la asociación, el colectivo, nacía hace ahora 4 años, lo hacía amparado a través de la Delegación de Salud, que también se suma precisamente a la conmemoración de este Día Mundial de la Salud Mental con la colocación, creo, de una pancarta, ¿no?, en los balcones del ayuntamiento. Sí, hacemos una lectura de un manifiesto para reivindicar este día, lo hacemos con algún representante del ayuntamiento, con el apoyo, y también pues para conmemorar este acto. Uh-huh. Cuéntame, ¿por qué durante todo este tiempo que habéis estado trabajando, durante los 4 años de vida, la asociación ha ayudado a los distintos usuarios pues con orientación, con formación y logrando ese principal objetivo, ¿no?, el de la aceptación social del colectivo? Pero también ha conseguido dar visibilidad a una realidad que, si era conocida, en cierto modo era también silenciada, ¿no? Sí, claro. La enfermedad mental es un tema actual que está rodeado de muchos estereotipos y muchos prejuicios. Entonces, desde aquí, desde AFEMEN, luchamos diariamente para paliar esos prejuicios que a día de hoy nos rodean. Con ello, pues aquí en la asociación trabajamos varios programas, tanto de apoyo a los usuarios como a familiares. Para ello, lo que realizamos aquí prácticamente es el programa de integración social y ocupacional, con el que trabajamos varias actividades con el colectivo, principalmente para fomentar la motivación, la autoestima. Tenemos varios talleres de estimulación cognitiva, habilidades sociales. También contamos con un programa de atención a la familia y con ello pues nos sirve día a día para apoyar al colectivo y para hacer ver a otras personas que por este tema de estereotipos sienten miedo o rechazo a que sean atendidos tanto por la asociación como por el Servicio Andaluz de Salud. Claro, se puede decir que la asociación trabaja en dos líneas de actuación, ¿no? Por un lado, a sus usuarios, con ese programa de integración social y ocupacional, pero también esa otra línea de trabajo destinada a la familia, ¿no? Porque no hay que olvidar que se trata de una asociación de familiares también, ¿no? Claro, sí, principalmente la familia vemos que día a día convive con esa enfermedad y también intentamos que a través de esos programas se palie esa sobrecarga que pueden tener diariamente. Y se realiza como un grupo de autoayuda en el que varios familiares se lleva a cabo dos veces al mes y bueno, lo tienen un poco a modo como de respiro y aquí van haciendo varias actividades con la psicóloga del centro. Claro. ¿Con cuántos usuarios cuenta AFEMEN en nuestra localidad? ¿A cuántas personas destina precisamente, bueno, pues todas esas series de atenciones? Actualmente contamos con un número de 17 usuarios, pero principalmente también atendemos a otros usuarios a través del programa de atención individual, en el que si se encuentran en alguna situación de dificultad de acudir a la sede o que están en una situación más inestable de la enfermedad, pues atendemos en el domicilio también. Hay que decir que, bueno, AFEMEN está situado en el edificio de la piscina, tiene su espacio, ¿no?, físico. Sí, aquí tenemos un espacio provisional en el edificio de la piscina. Estamos a la espera de encontrar otro espacio para poder desempeñar mejor nuestras funciones. Y tenemos horario de mañana. Estamos aquí desde las 9 hasta la 1. Sí que te quería comentar, porque aquellas personas que quieran acercarse, quieran conocer a AFEMEN, que, bueno, pues sirva esta entrevista como carta de presentación para hablarles de lo que hacéis, del trabajo que desarrolláis, de las personas a las que iría destinada y también, en cierto modo, bueno, pues de todo el proceso, ¿no?, que se tiene que llevar a cabo para ser usuario y para ser atendido por el colectivo, ¿no? Yo imagino que todo esto está establecido de manera protocolaria, ¿no? Sí, claro, aquí las dos modalidades de acceder a la asociación es a través, puede venir alguna persona que se quiera informar, tenemos asesoramiento y orientación y también por la unidad de salud mental de Villamartín, que nos derivan a los usuarios que pueden formar parte de la asociación. Principalmente lo que se atiende aquí es el trastorno mental grave, que en muchas ocasiones puede generar confusión porque al hablar de salud mental en general hay veces que nos pueden derivar casos que no corresponden a lo que la asociación puede atender. Claro. Y en cierto modo las asociaciones de familiares y personas con enfermedad mental realizáis una labor social importantísima, ¿no? Eso no cabe duda. Pero también a veces, en cierto modo, una atención no específicamente sanitaria, pero sí en ese plano, ¿no?, de terapia ocupacional, que, bueno, pues es un complemento más y que forma parte de lo que es el bienestar, ¿no?, de las personas con salud mental. Claro, sí, principalmente AFEMEN está destinado a un lugar de ocio donde ellos puedan establecer relaciones sociales, que puedan salir de ese aislamiento que en muchas ocasiones es lo que genera la enfermedad y aquí se trabaja a nivel social más que sanitario. Claro. Claro, se trabaja a nivel social, pero también es otra pata más, ¿no?, para tener una buena salud. Sí. Claro que sí. Y bueno, hay que decir también que cuando hablamos de salud mental, bueno, a todos se nos vienen a la cabeza las diferentes patologías, ¿no?, más graves que, como tú decías, también podéis tratar, pero en definitiva cualquier persona en un momento determinado de su vida puede tener algún problema de salud mental, ¿no? Sí, eso es algo que también queremos concienciar, y ver que esto puede ocurrirnos a cualquier persona en cualquier situación, y por eso queremos hablar positivamente de la enfermedad, que se vea como algo normal, normalizado, y evitar esos prejuicios, y que cualquier persona que necesite esa ayuda pues puede contar siempre con el apoyo de la asociación, y que también sirva como ese lazo para entablar ya el diagnóstico. Claro, exactamente. Y por eso, y ahí volvemos al principio, son tan importantes jornadas como hoy, ¿no? Que se conmemora ese Día Mundial de la Salud Mental, porque sirve para hablar del tema, para dar visibilidad, como comentábamos también anteriormente, y para, bueno, pues explicarle el trabajo que hacéis durante todo el año. Sí, principalmente el acto que realizamos hoy es informar y asesorar a las personas para que, si se encuentran en alguna situación, y también para que quieran apoyar la causa, pues es principalmente nuestro objetivo, llegar al mayor número de personas y también evitar que contribuyamos a esos prejuicios y estereotipos que nos encontramos diariamente. Claro. Bueno, cuéntanos, porque el acto decíamos que va a tener lugar a las 11:30 en el centro de la Avenida España. Se va a dar lectura entonces a un manifiesto. Se coloca además también ese stand informativo que nos decías para recoger firmas de apoyo y también poner a la venta las manualidades realizadas por los usuarios del centro. Sí. Y por otro lado, prácticamente eso es lo que va a ser el núcleo central, ¿no? La sí. colocación de la pancarta también en el ayuntamiento y demás, ¿no? Sí, eso es principalmente el acto que realizaremos, un poco para hacer visible el trabajo que venimos realizando durante todo el año y que podamos apoyar la causa. ¿Vais a estar durante toda la parte de la mañana, por la tarde? Estaremos principalmente la parte de la mañana, en horario de 10 hasta las 2. Y bueno, pues se procederá también, como decíamos, un poco a la lectura de ese manifiesto. Podemos invitarnos, si te parece, a todas aquellas personas que quieran secundar y sumarse a toda esa muestra de trabajo que se lleva a cabo por parte de AFEME. Pues ahí está esa posibilidad de hacerlo hoy, ¿no? En ese acto público que va a tener lugar dentro de unos instantes en el centro de la Avenida España. Sí, apoyamos desde la Asociación de Familiares. Queremos hacer un llamamiento a todas aquellas personas que puedan venir y conocernos, y sobre todo apoyar esta causa tan importantísima en nuestra sociedad, porque a veces no le damos la importancia a la salud mental como a la física, y creemos que es fundamental que podamos contribuir en ello. Exactamente, ¿no? Porque el bienestar de uno pues no solo pasa por tener una buena salud física, también por tener una buena salud mental y social, ¿no? Se puede decir. O sea que son tres patas que hay que cuidar para preservar el bienestar de uno, y a veces, bueno, pues simplemente nos fijamos en lo físico, como tú bien decías, ¿no? Bueno, pues nos quedamos con esa invitación y con todo este recordatorio, agradeciendo a María Carretero que nos haya atendido hoy en la mañana de Radio Brique para aportar también nosotros desde aquí nuestro granito de arena a dar esa visibilidad, ¿no? A todo lo relativo al trabajo que desarrolláis por parte de AFEMEN en nuestra localidad. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Hasta luego.